al sonreír me lo mordías cual maní. No dijiste si este mancito aquí debía ir a ti o en su defecto pisarte a dormir. Bueno, y aquí continuamos con el programa. Muchas gracias por estar ahí pendiente siempre detrás de nuestra voz, ¿no? Bueno, este tema realmente es bastante complicado, como les había dicho al comienzo, hablar sobre trastornos de alimenticios. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos, nos ponemos este cuestionamiento siempre de qué peso tiene la publicidad, qué peso tiene la sociedad en imponernos el ser demasiado esbeltas, el ser demasiado delgadas para ser aceptadas, para ser queridas, y qué peso también tiene el hecho de no estar acorde a esto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se ponen en juego, pero hay algo que yo siempre recalco, que siempre subrayo, es que ninguna persona que sea segura de sí mismo, que tenga una estructura sólida dentro de sus afectos, en su hogar, de su autoestima, y que tenga bases suficientes, no va a caer, o difícilmente va a caer, en un desorden de este tipo. Desorden que puede ser muy complejo, y en esto hay temas que son muy lamentables, ¿no? He estado revisando, hay muchas páginas pro niña, que son que apoyan la bulimia, que apoyan la anorexia, y que incluso las chicas les enseñan cómo ocultarse, cómo no hacer evidente que no están comiendo lo suficiente. Por ejemplo, les dan tips a las chicas de cómo fingir que comen y guardar la comida en una servilleta, o fingir que están comiendo o decir que ya comieron. Les dan algunas estrategias para comer lo mínimo posible. Incluso les dan tips de cómo fingir en un examen médico, porque ya la familia empieza a notar cierta delgadez extrema, decaimiento y todos los síntomas que conllevan el dejar de comer. Que, por ejemplo, tomarse un yogur cuando les dicen que es el examen en ayunas, o tomarse un agua mineral para alterar los resultados de un examen. Estas cosas son bastante graves. Una persona que tiene un trastorno de anorexia, que la anorexia es mucho más visible, con la bulimia es mucho más complejo el que la familia pueda darse cuenta, porque la chica que tiene bulimia come. La chica come y luego vomita para que su cuerpo no retenga la grasa que pueda haber tenido el plato que ingirió. Ambos trastornos pueden llegar a ser mortales, ¿no? Y estamos hablando de mujeres porque las mujeres, porque hay mayor número de mujeres que padecen del trastorno de anorexia o de bulimia. También dentro de los trastornos alimenticios tenemos el comer con ansiedad, el comer excesivamente, que también viene provocado por una serie de cosas, ¿no? Tal vez un poco distinto que el tema de la anorexia y un poco distinto que el tema de la bulimia, pero de todas maneras sí hay un peso bastante importante en este papel que juega la sociedad, la publicidad, en presentarnos imágenes de mujeres muy delgadas. Por ejemplo, también en la anorexia hay rituales, ¿no? O sea, la estructura de la anorexia es bastante compleja, bastante amplia, bastante diferente también a la bulimia en sí, ¿no? La anorexia, la persona que se encasilla dentro de este trastorno, por ponerle algún nombre, es una persona que es bastante detallista, bastante perfeccionista, y que siempre va a querer lucir como esas modelos súper delgadas, y va a tener incluso en su cuarto, en sus cosas, imágenes de mujeres extremadamente delgadas a quien ella admira. Esto no estoy diciendo que todas las mujeres que padezcan de anorexia tengan este patrón, pero sí es bastante frecuente. También es bastante frecuente el realizar rituales, ¿no? O sea, obsesivamente, donde la mujer dice, bueno, hoy comí un poquito más de lo que debía, entonces tengo que castigarme, me voy a cortar un poquito la mano. Hoy comí un poquito más de lo que debía, voy a hacer 200 abdominales más de las que ya tengo en este ritual. Y normalmente estas cosas la familia no conoce, la familia no está al tanto de lo que puede estar pasando con esta niña, con esta adolescente, y son problemas que pueden alterar completamente el sentido de la realidad cuando la chica ha hecho esta serie de rituales, ha dejado de comer o comen lo mínimo, y siguen viéndose, sintiéndose gordas, sintiéndose obesas, odiándose a sí mismo. Es un problema realmente profundo, realmente grave, y vamos a seguir hablando de esto luego de la siguiente pausa. Suéltala, Quique. Bueno, volvemos con el programa. Estamos tratando sobre desórdenes alimenticios y, como decía Alexandra, los desórdenes alimenticios, sí es verdad que un número muy alto lo tienen las chicas. Pero también hay hombres que pasan por un sinnúmero de desórdenes alimenticios, no necesariamente la bulimia o la anorexia. Puesto que vivimos en una cultura de la comida rápida, una subcultura, digámoslo así, de la comida rápida, del adelgazamiento, de que lo estético y todo eso, ¿no es cierto?, nos trae así, porque simplemente las dietas, vivimos en la etapa de las dietas, de todos los tipos de ejercicios, que kickboxing, que no sé qué, que no sé cuánto, que y la gente quiere verse bien, porque está dentro de esta cultura de que yo me veo bien, o sea, de que quiero verme bien, no por mí, muchas veces lo hace por el otro, porque ya el verme bien en mí ya se ve distorsionada en la imagen, porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que estoy viendo. Claro, también hay una gran diferencia entre hacer una dieta y tener un trastorno alimenticio. Claro, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hacer una dieta por salud está correcto. Claro, pero yo lo que estoy diciendo es que hay un auge de todas las dietas. Tú ves en internet, dice jugo, te tomas este jugo verde y milagrosamente bajas kilos en 7 días. O haz esta super dieta de pégate los limones, que es un día un limón, al otro día 2 limones, hasta llegar a 7 limones, 7 jugos de limón, y de ahí sigues bajando. Y que con eso, mágicamente lo haces. O si no, hay la otra dieta de la piña y un montón de dietas que circulan en redes sociales que la gente lo hace porque quiere bajar de peso mágicamente. Porque dice, no, pues, o sea, yo estoy gordito, yo estoy gordita, lo voy a hacer, pero no tienen un asesoramiento de una persona especializada, como es un nutricionista. Igual se dedican a hacer ejercicios hasta morir, pero sin el acompañamiento de un instructor o de que alguien le esté guiando y le diga, sí, verás, para tu problema de grasa necesitas hacer abdominales. Entonces yo creo que este descontrol y este aumento de información masiva sobre dietas y sobre estilos de vida y no sé qué, que la gente las adopta sin consultar con un especialista en salud, es lo que hace que un desorden alimenticio aumente y te dé algún trastorno que ya puede ser obesidad, anorexia. Claro, todos estos extremos, sí, como decía al comienzo del programa, tienen bastante peso en la sociedad, ¿no? En la publicidad, en lo que te venden, en lo que te dicen que debe ser para ser perfecta o para ser feliz, que eso no se entiende nunca bien la diferencia, ¿no? Y querer tener esa imagen así perfecta, ¿no? O sea, yo si no soy perfecta no soy feliz, y eso es un error gravísimo, ¿no? Es claro, un error súper grave. Ahora, claro, ¿cómo yo me adscribo a eso? O sea, ¿qué de mi responsabilidad hay en esto de que yo me adscribo a este deber ser que me están imponiendo? ¿O qué parte digo, no, a ver, esto no, eso va, no con... va conmigo? O sea, esta dieta me va a matar del hambre, yo voy a ir con un nutricionista porque sí, debo bajar de peso, este sobrepeso tampoco es claro, bueno para mí, pero voy a tener un control sobre mi vida. Cuando claro, hablamos pero... de desórdenes alimenticios, hablamos de un descontrol y de una falta de criterio de realidad. Claro, y es lo que mucha gente tiene. Por ejemplo, dice, me mato de hambre hoy todo el día, pero no, pues en la noche una hamburguesa no cae mal. Como no he comido, la hamburguesa no mata. O claro, hago dieta toda la semana, dizque dieta, ¿no? Porque dejo de comer. Hay gente que simplemente deja de comer. Dice, de desayuno tomo una galleta integral y un agua. Y no sé qué, pero el fin de semana se van a un restaurante y se mandan un costillar entero al barbecue con papitas y no sé qué, y un ceviche y de paso hasta postre. Claro, ahí estamos hablando. Entonces, de una mala cultura alimenticia. No, porque o la de gente un mal ya no se ve. Tratamiento la de gente alimenticia, se ve delgada. Pero no se da cuenta que en realidad no baja de peso, simplemente se demacra. Claro, cuando hablamos de un trastorno ya alimenticio, hablamos de cosas un poco más serias que esas, o sea, porque dentro de lo que tú me estás nombrando acá, es como, sí, hay como esta masiva concurrencia de dietas falsas y que los nutricionistas no las recomiendan en lo absoluto porque lo que hacen es dañarte el hígado. Pero de todas maneras hay algo, todavía hay salud mental ahí. Yo hablo más de cuando ya esto pasa por el secreto y por el silencio, que es normalmente donde se ocultan los trastornos alimenticios serios. y también, claro, yo hablaba de las chicas, de las adolescentes, pero también hay personas adultas, también hay hombres que pueden estar sufriendo esto, y esto va en el secreto, ¿no? Normalmente la persona que hace dieta llega a la oficina y te dice, yo voy a hacer una dieta, hice la dieta de limón, de la pera, de la piña, de la papaya. No, la persona que tiene un trastorno alimenticio va a guardarlo en secreto, para sí, en el ritual. Claro, pero por ejemplo, en la culpa. Ya, en una página médica que vi yo en internet, hablaba sobre los desórdenes alimenticios no específicos. Y entre estos desórdenes alimenticios llamaba las comilonas, que es lo que yo te estoy diciendo. Que la gente deja de comer y luego dice, me como un hot dog, una pizza. Pero no es una pizza un pedazo, es una pizza entera. Y la gente se sigue viendo, como que se empieza a ver delgada y se empieza a convencer que está bien. Pero se acostumbra a hacer estas comilonas, que las llama aquí. Claro, es entonces, como la persona, estas páginas, como decía, pro Mía, pro Ana, claro. Ana le llaman a la anorexia. Hay cosas espantosas, claro, sobre la anorexia, que uno como padre de familia no tiene idea que está tan al alcance de una niña, claro, de un adolescente, donde prácticamente hay como una oración, claro, como una religión oculta, en donde ya se idolatra la extrema delgadez. Claro, pero eso ya sería como el tope de... Sí, pero la comilona, el comer en exceso, también entra dentro de la bulimia, de Mía, ¿no? Donde la persona bulímica tiene estos ataques de ansiedad. Que come pero luego vomita. No es que come un pollo, o sea, no es que come una presa de pollo, se come dos pollos enteros, se come todo lo que hay en el refrigerador. Es increíble la cantidad de cosas que puede comer. Claro, pero luego vomita. Y luego lo vomita y luego entra en un proceso de culpa terrible mirando toda la cantidad de comida que fue capaz de comer. Claro, por eso te digo, serían ya estos dos, la bulimia y la anorexia, serían los desórdenes alimenticios que están ya, como quien dice, al tope. Pero también, como te digo, hay estos otros desórdenes alimenticios que incluso se mezclan con la ansiedad, el mismo hecho de comer sin hambre. Lo que eso te digo, ya, se llama, claro, las comilonas, es esto de que, qué churros, como sin hambre. Y ya pasa este lapso, o pasa esto de lo físico, de ya no me veo, ya físicamente ya no me interesa cómo estoy. Pero la ansiedad, la desesperación, el creer que no está agravando a tu salud, esto que te hace que comas un poquito, pero después te mandas todo lo que puedes, esto que te acostumbras a comer sin control, sin balance, mucha grasa... Entonces también es como que por satisfacer, y es también un desorden alimenticio. Claro que sí. Que no es tan grave como la bulimia o como la anorexia, cuando... que esto ya lleva a la muerte, pero también esto hace que el cuerpo llegue a un sobrepeso sin que tú te des cuenta que lo estás haciendo, que claro, estás ya con sobrepeso. Parte de la consulta siempre en psicología suelo preguntar cómo comes. ¿Come con ansiedad? ¿Come con hambre? ¿Come tres veces al día? ¿Come cinco? ¿O...? Sí, porque normalmente es muy muy lindante el tema también, como tú decías tú, cruza con trastornos de ansiedad y con trastornos depresivos. Hay, sobre todo en los hombres que tienen anorexia, es muy frecuente encontrar personas que han tenido depresión durante algún tiempo, durante un tiempo prolongado, en que empiezan a dejar de comer, dejar abandonarse en el apetito, pero no es verdad que la persona anoréxica, por ejemplo, no tenga hambre. Claro. Se mueren de hambre todo el día, pero no pueden comer. Se sienten súper felices. Es que también ya felices. Se acostumbran a esa sensación de tener hambre y de dejarla por como olvidada. Claro, como te decía, hay un sentido de perfección en la anorexia, sobre todo la personalidad generalmente que más linda con la anorexia es una persona completamente obsesiva, completamente perfeccionista, que se va a felicitar el día que no coma o que solo haya tomado dos, claro, vasos de agua y dos chicles, y se va a torturar el día que haya comido una empanada. Entonces... pero lo difícil de esto es que, bueno, en una primera etapa tú vas a ver, la anorexia es visible. Claro. Bueno, y vamos a seguir hablando después de una pausa sobre un poco más de la anorexia, ¿no? Sí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

que si controlo lo que como o lo que no como, voy a estar un poco mejor. Y aparte que la gente empieza, o las personas que sufren estas enfermedades, empiezan a verse estéticamente bien, empiezan a sentir que están logrando el principio por el que ellos empezaron a eso. O sea, ¿cómo tú puedes nublar tu visión y no ver que te estás muriendo en vida? Claro, ahora en la anorexia no pasa esto, ¿no? En la anorexia pasa... Perdón. En la anorexia lo que pasa es que puedes hacer todos los rituales de perfeccionar tu modo de justificar ante el grupo social el hecho de que no estés comiendo, pero tampoco te vas a sentir bien. Te miras en el espejo y pese a que todos notan un cambio drástico en tu peso, has bajado mucho de peso, pero tú no lo logras ver. Eso te tú digo, logras ¿cómo ver ¿cómo una persona totalmente fuera de un criterio de realidad, donde se sigue mirando gorda, se sigue sintiendo mal. ¿Por qué? Porque está en rumbo, en la vía incorrecta, ¿no? Está tratando de se olvidó de controlar lo principal, de controlar sus emociones. Pero ¿cómo nublas tú la visión? O sea, yo no, es lo que yo y muchas personas creo que no logramos entender, de cómo yo nublar el hecho de que me paro en el espejo y antes era así, como un elefantito, como yo, y luego terminas así, hecho un palo de escoba. ¿A qué momento se te va la vista? Se te va la vista en el momento en que no puedes controlar tu vida. Todo, ya llegas a degenerar cierto sentido de la realidad y no logras sentirte lo suficientemente delgada. Podrás verte hasta delgada, pero no lo suficiente. No eres perfecta todavía, ¿no? Y todavía no logras hacer este ritual completo. O sea, siempre vas a necesitar castigo y siempre vas a vivir en el dolor, ¿ya?, en el castigo y en o la sea, culpa. También vamos por ahí también, entonces... Si tú no logras ver tu realidad o tu apariencia, tampoco vas a lograr ver tu entorno, qué está pasando en tu entorno familiar, qué está pasando en tu entorno de amigos, porque los amigos, yo creo que con estos problemas, tú sabes que amigos duran poco. Sí, mira que la anorexia, hablando solamente de la anorexia, es total un trastorno bastante complejo que aísla totalmente a la persona en la que se ve sumida dentro de esta enfermedad. Se aísla totalmente de familiares. Mira, tú cuando dejas de comerte un almuerzo o la cena, no tienes la capacidad para pensar en otras cosas, en los problemas, solo estás pensando en la comida. Ahora, más o menos pasa así, ¿no? La persona que deja de comer durante un tiempo prolongado, que vive comiendo lo mínimo, realmente no tiene la energía para procesar demasiado su información, aparte que la persona anoréxica va a poner también sus funciones en ser perfecta en lo que haga. Entonces las demás funciones sociales, de hacer amistad, de relacionarse con su familia, un novio, etcétera, etcétera, no es importante. Ha claro. pasado a segundo, tercero, cuarto o quinto plano. Y entonces que se dedican simplemente a sufrir y a asumir que solo yo estoy en el mundo y nadie más. Asumen como que están en un camino de perfección, más o menos como en una secta, puede ser, donde solo teniendo esa perfección voy a lograr ser feliz, pero es un camino totalmente errado, porque nunca van a lograr ser felices. Es un infierno diario, es una tortura diaria, en donde la chica o el chico que tiene anorexia va a verse sumido, que su vida se limite a cuántas calorías ha consumido y cuántas calorías ha eliminado. Ese va a ser su único pensamiento importante del día. Todo lo demás no es importante. Y por supuesto va a juzgar a la gente, ¿no? O sea, también hay como ese pensamiento de cómo la gente puede ser tan obesa. Claro. ¿Cómo y pueden llegar a ser necesidad de ser obesos? O sea, como que empezar a creer que tienen la razón y que el resto del mundo esté equivocado. Claro. Bueno, yo creo que llegando ya a este punto, yo creo que deberíamos decir que mucho tiene que ver el referente de modelo, el referente de la moda, pero sin embargo también tiene mucho que ver la educación que los hijos reciben en casa. Yo creo que los padres debemos fijarnos, porque hay llamaditas de alerta, ¿verdad? Cuando ya los hijos empiezan así en su adolescencia, más porque mientras son niños les importa un cuerno cómo se ven, porque los niños viven un mundo más mágico, un mundo sin prejuicios, un mundo donde no importa cómo se ve el otro. Pero ya cuando los niños están empezando la adolescencia empiezan a verse que o gordos o flacos. Es que estoy muy gorda y en realidad no está muy gorda. Es que soy una flaca que no crezco, que no desarrollo. Entonces ya cuando los hijos empiezan a cuestionarse físicamente cómo están, yo creo que los padres deberían sentarse y conversar con ellos y ver hasta dónde llega esta preocupación de los chicos para poder llevarle a un médico o a un especialista que los guíe y los haga ver cómo pudieran llegar a obtener una apariencia mejor, pero cuidándose, ¿verdad? Sí, mira, te cuento que hace algunos años que estaba haciendo una investigación sobre la bulimia, la anorexia, me inscribí en varios grupos, como si yo fuese un adolescente, ¿ya? Donde se hablaba, ¿no?, sobre la Ana y mía, ¿no?, anorexia y bulimia. Y me sentaba a mirar los chats a ver qué opinan chicas de varias partes de Latinoamérica y me pongo a conversar con una chica peruana y le comenté que soy psicóloga y que no soy estudiante, pero que quería ver qué opinaba, ¿no? Y me decía, pero es que es de lo más normal. Es de lo más normal que una chica vomite una o dos veces por semana. Es de lo más normal que hagamos concursos en el colegio a ver quién baja más de peso en un mes. Es que... Y eso es lo que los papás debemos saber. Este es el problema de la tecnología, del aumento de la tecnología y de la liberación del uso de redes sociales de los chicos. Que, como hablábamos de los retos de internet, o sea, te reto a bailar el escudo papá en no sé dónde, te reto a que te comas una cucharada de pinol, etcétera, etcétera. También esto es un reto. Pero lo malo es que, como tú dices, ya lo estamos viendo como normal. Y el hecho de que yo ya estoy creyendo que lo normal es no tener una guatita aquí, o lo normal es no que no se me vean los huesos de las costillas, o sea, ya cuando estamos normalizando ciertas actitudes, es ahí donde está mal. Y es por eso que te digo, yo creo que los padres, una vez más insisto, que los padres deben percatarse y conocer a sus hijos y saber que si ya un hijo está preocupado en cómo me veo, en que ya quiero estar más flaquita o ya quiero estar más gordito, empezar a conversar qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, por qué te sientes así. Y si es que ya fuera el caso de que no, verás, mis amigas me dicen que estoy muy gorda, o mi amiga es talla 2 y yo soy talla 6, 8, o sea, ya soy el chanchito de la burla, como lo dicen, ¿no? Entonces yo creo que ahí los padres sí debemos llevar a los niños donde un especialista, donde un primerito, donde un médico, a que le haga todos los exámenes que digan que está bien, qué sé yo, el hígado, los riñones, la sangre y todo lo demás, que no tiene diabetes y esas cosas, y luego donde un nutricionista que le diga, ah, bueno, quieres bajar de peso, tienes que hacer esto, y darle una dieta acorde a la necesidad del joven o de la chica. Y lo mismo llevarle, ya de pronto los niños ya quieren un gimnasio, o la niña, o los chicos ahora quieren que les crezca el musculito, en vez de comprarles estos multivitamínicos que están súper de moda y que en todas las casas de los adolescentes, amigos de mis sobrinos, he visto, es más, hasta mi sobrino creo que compra estos tarros negros que dice que te dan una mega masa muscular. Entonces yo creo que antes de consumir cualquier cosa, es bueno que si ya tu hijo está con la necesidad de que haga músculo, llévalo a un gimnasio. Pero un gimnasio no el de la esquina, que no hay quien lo asesore y que se puso una cualquier persona solo por hacer negocio, sino un gimnasio donde le asesoren, donde hay una persona especializada en que el cuerpo se vaya formando de ciertas formas, que si él quiere tener piernas, que le haga hacer ejercicios de las piernas, que le haga hacer ejercicios de los brazos, y si llegara a necesitar un suplemento vitamínico para ciertas cosas, lo debería hacer de la mano de un nutricionista. O sea, también los padres no debemos tampoco cerrarnos a la posibilidad de que los hijos sí quieren verse mejor, porque ahora de pronto la cultura o las mismas redes sociales les da puerta abierta a ver muchas cosas en el mundo y les abre estas necesidades. O sea, tampoco voy a decir, no, tienes 15 años y no te voy a dejar como así un gimnasio, si yo nunca fui, el gimnasio mío era el parque elegido. O sea, ya no estamos en esa realidad. Pero tampoco vamos a atacar al hijo, sino más bien es a apoyarlo y a tratar de que el niño o la niña haga estas cosas, pero con control y con ayuda. Ahora mira, también tenemos que ver ahí varias cosas, ¿no? O sea, el chico quiere tener músculo, la chica quiere ser delgadita, Bueno, ese es un aspecto de la vida, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que tenemos que enfocarnos en que no es el centro de la vida, es un aspecto más. Y enfocarle al chico, al adolescente, o a la mujer, o al hombre, al adulto, que también puede tener este tipo de trastornos, en cuáles son las prioridades. ¿Qué eres tú? O sea, seamos un poco más profundos, porque de pronto podemos caer en ser una cultura muy superficial hacia lo uh-huh. únicamente el cuerpo. No digo que esté mal, claro. no digo que esté mal, pero sí es importante reforzar en el chico también a qué es lo que quiere ser, para cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus valores, cuáles claro, son es que, sus anhelos, no solamente hacia lo sí, estético. Pero yo creo también que es cuestión de negociar. O sea, por ejemplo, si mi hija empieza a bajar de notas en el colegio y se empieza a sentir mal y su autoestima está baja, obviamente le voy a mandar donde un terapista, voy a buscar a alguien que le ayude, pero le voy a negociar ciertas cosas. Ah, listo, ¿quieres gimnasio? Ya, pues calificaciones buenas. Y claro que todo esto tiene que ser con una mezcla de valores, de saber amarse, de saber respetarse a él mismo y a las otras personas, que no vas a vivir en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, sino más bien un poco aterrizar al hijo, pero también hacerle que él se sienta un poco mejor consigo mismo, porque si sí es lo que está buscando. O sea, no le puedes negar la oportunidad de verse bien, porque todos queremos vernos bien en la vida. Claro, ahora de pronto no todos tenemos el mismo objetivo, pero si a mí me gusta vestirme de morado y siempre me dan ropa negra, no, pues. Ahora también está haciendo alusión a lo que tú dices del morado versus el negro. Claro, ¿cómo yo me adscribo a lo social o cómo yo no me adscribo a lo social? Porque tiene que haber un límite, claro, tiene que haber una individualidad, donde yo digo, si todos están vestidos así, no necesariamente quiere decir que claro. esto sea bueno. Uh-huh. Sí, si todos, si yo me pongo un ejemplo no súper radical, donde todas las personas de este barrio son de mi edad, son pandilleros. Yo tengo que hacerlo. Pero tiene que haber un punto de cuestionamiento en donde yo me diga, ¿es verdad que esto es bueno, esto es lo que quiero para mí o no? Claro, entonces yo también tengo de los padres. Mi grado de responsabilidad en que yo me adscribo o no me adscribo a claro. esto. Pero eso también tiene que ver con los padres, con la educación que los padres dan en casa, porque tú cuando un niño ya empieza las edades donde empieza el colegio, tú ya le tienes que empezar a abrir el abanico de posibilidades que tiene en su vida. O vas a ser doctor, o vas a ser veterinario, vas a ser arquitecto, vas a ser profesor, o vas a ser un trotamundos, o vas a hacer esto, y siempre impulsarle a que sea lo mejor. Entonces, si mi hijo mañana me dice, mamá, quiero darme el año sabático, bacán, yo te dejo hacer el año sabático, pero ¿para qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres conocer el mundo, las culturas? ¿Quieres leer? ¿Qué? Chévere, pero con un fin, con un porqué. Ahora que me digan, no, es que mi amigo también, ay no, pues ¿cómo le vas a colitar si el amigo, o sea, va a ser un borrego? Yo creo que nadie aspira a esas cosas. Lo que decía a un inicio, ¿no? O sea, también una persona que está emocionalmente estable, y es claro. lo que hablé al comienzo, ¿no? También esto de los afectos, uh-huh. de la seguridad, de la confianza, o con un matrimonio estable, difícilmente este niño, este adolescente, niño, niña, va a caer en un tema, ya sea de trastorno claro. alimenticio en sí, pero drogas, verdad que no o, necesariamente o tiene que ser de un matrimonio estable. No necesariamente debe hablo ser de matrimonio. Hijo de padres estables. Sí, cuando hablo de matrimonio estable, no necesariamente hablo de que estén juntos, sino de personas saludables claro. que estén a su en su alrededor. Porque incluso no llegaron ni a casarse, pero tienen que ser personas como padres, o sea, como padres ser estables, como padres ser amigos, como padres sin necesidad de que vivan o no con el chico. Por supuesto. Lo que no, deben no tener hablo los de niños, que estén juntos. Claro, lo que deben tener los niños, los adolescentes, incluso las personas que ya están en universidad, lo que deben tener es esta seguridad, salir de este espacio de seguridad, salir de este medio donde todo es como estabilidad sobre un piso de valores, con unas raíces bien puestas, porque tú sabes que la adolescencia es una etapa, pero los niños van aprendiendo desde que son tiernos, desde que están pequeñitos, desde ahí van. Entonces van teniendo sus raíces, y es por eso que es un llamado a la educación. Y luego ya cuando vas donde los adolescentes y resulta que tu hijo es adolescente, es un rebelde, será porque las raíces fallaste, pues. Porque cuando era niño no le diste el suficiente piso, riego y cuidado para que el niño de más grande, cuando empiece a crecer, empiece a tener esta como seguridad o esta necesidad de ser alguien. Ahora sí, es verdad que si le damos, no necesariamente es tampoco como una plantita, como hay eso que dicen, no, tú le das claro. agüita, no, no, porque no. también tenemos como un poco esta capacidad de resiliencia y esta capacidad de siempre apuntar hacia una situación positiva. Entonces, bueno, si han habido errores, porque todos cometemos errores, si hemos sido, no hemos sido los padres perfectos y todo lo demás, siempre existe la posibilidad de cambio, ¿no? Pero sí estemos alertas de qué chequean nuestros chicos en Facebook, qué chequean nuestros chicos en Instagram. Son bastante nocivas estas páginas de Pro Ana, Pro Mía, estas páginas donde inducen al adolescente a que se agreda a su propio cuerpo, deje de comer y cosas así. Entonces estemos pendientes, creo que esa es la recomendación de ahora, la principal. Estemos pendientes de nuestros adolescentes. Yo creo que para concluir es eso, simplemente uno tiene que dar un poquito de tiempo, unos minutos de conocer y de conversar y de controlar lo que los hijos hacen, incluso de controlar lo que nosotros hacemos frente a nuestros hijos y la imagen que damos. Y yo creo que eso es todo por el día de hoy. Les dejamos con una canción y será para el otro jueves. Una buena tarde. Una buena tarde también, Benita. tanto espero, si lo que quiero.